suceden son, cosas que suceden son, cosas que suceden son, cosas que suceden. Juan se casó con una enferma y lo hizo en pos de dinero. Juan se casó con una enferma y lo hizo en pos de dinero. Y saben lo que pasó, que Juan se murió primero. Siempre agarra las dos bolas. Son cosas que suceden, son cosas que suceden, son cosas que suceden, son cosas que suceden. Bonito es el matrimonio, pero yo no lo deseo. Por lo que yo he visto, creo, de la ser parte del demonio. Y son cosas que suceden. Son cosas que suceden, mi hermano.